Si viene al portal de mi casa, te voto, te voto. Si viene al portal de mi casa, te voto, te voto. No creas que vas a venir a montar el columpio que hay aquí. No creas que vas a venir a montar el columpio que hay aquí. Ni marinero pingüe, este columpio no es para ti. No, este columpio no es para ti. Oye, es de ti, marín. Ni marinero pingüe, este columpio no es para ti. Si viene al portal de mi casa, oye, nena, yo te voto. Ni marinero pingüe, este columpio no es para ti. Este columpio no es para usted.